CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Ándale! Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 61ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de la fiesta! Ahí están los amigos de la fiesta, están amigos, algunos que se aquerencian y se quedan. La fiesta ha terminado, fin de fiesta, o sea, ya no hay nada más que festejar por aquí. Déjelos. Pero digo, ¿qué está haciendo? Hay bebida, todavía no hay bebida. No, chancha, no, que no queda mucho, ¿no? Hay caras de bebidas, pero igualmente esta gente no tiene a dónde ir. Tú, por ejemplo, que estás ahí al lado, justamente, nada, está bien que la alfombra está chida como para quedarse un rato, pero digo, en determinado momento es complicado para quien pone su lugar así, como dice, una fiesta en casa, ¿verdad? Y llega toda la gente, pero luego el modo del retiro, ¿no? Esto le pasa también a los DJs, por ejemplo, cuando quieren evacuar una disco. Claro, y te ponen una música fea, y ya están todos tan pedotes que igual bailan cualquier cosa, le ponen, no sé, el institucional del Chavo del 8 y bailan y le ponen el Yuya y bailan y bueno, está bien. No sí, se lo puede, hemos tirado la música. Vamos a hablar del mico, porque el mico es el que peor la ha pasado en la fiesta, como suele pasar en toda fiesta cuando un trabajador no puede dejar de trabajar. Señoras y señores, presentamos a la tripulación de esta prestigiosísima nave, el capitán Roger Vinero en los controles. Hacia los bordes del universo, si es que bordes, no encontramos todavía bordes, pero en parte los está buscando, así que ahí está. Por supuesto, toda la productora estrella de este programa y causante de algunos problemas dentro de lo que fue, está la muda. Los marineros escoceses que ya aplauden por Osmo. Reina absoluta de la fiesta. Y ahora sí, presentamos al técnico a cargo de la nave, que estuvo 48 horas sin dormir, 48 horas buscando la fuente de una estática invencible, y 48 horas después, con las ojeras que al mico le muestra ahora en estos momentos a cámara, si alguno se está viendo a través de la cadena televisiva, la fuente de esta estática era el bra metálico de la muda. Entonces, que buscaba por aquí, que buscaba por allá, 48 horas después se ha dado cuenta de esto. Sí, es de, bueno, tratamos de convencer a la muda que se lo quite en público, ¿no? Pero bueno, nada, claro, ya está. Mico, lo lamento. ¿Para la muda o para el mico? En otra fiesta, mico, podrás disfrutar de la fiesta. Esas cosas. Ya sabes cómo es esto, ¿no? Carajo. Bueno, listos y preparados, damas y caballeros. Ya entramos aquí, el planeta sigue girando y en él tu continente, ahí tu región, tu pueblo, tu casa y en tu casa tu habitación. Lugar donde tu cerebro se lima, se aplasta, se relaja, se infecta, se lava, se expande a tu casa, a tu pueblo, a tu región, a tu continente. A tu planeta, otro día pensado en un mundo pensado, otro día pesado en un mundo pesado, camino hacia ningún lugar, allá vamos. Aviso a la audiencia: el programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Comienza la comunicación, comienza la expresión y algunos de los mensajes que escucharemos en el día de hoy tendrán una cierta desactualización por cuestiones que nos pues, incumbe a nosotros, ¿no? No a la gente que se ha preocupado por en tiempo y forma cumplir con 600 programas, saludos, muy chingón, bueno, besos 601, seguimos celebrando. Así que, es más, trasvasaremos esto y todo lo que diga felicito por los 600 programas, diremos felicito por los 601. Exacto, los que no entren hoy, bien. Y así 602 y quedará todo actualizadísimo. Pero ahora vamos y alguien nos dice dice, hola pirata y señor Arteca, saludos a toda la María Tijuana. ¿Cómo sé que le gustan los chistecitos de animalitos? Aquí tienen uno que llegó a mi email. Dice aquí una dama que se preocupó en transcribir todo. En realidad se preocupó en reenviarlo. Claro, en realidad se preocupó una mierda. Así que bueno, te agradecemos el chistorete. Romina es de La Rioja, Argentina. Hola, y allí en La Rioja, Argentina, ella dice, lo más ridículo que hice es darle una sorpresa a mi novio. Cuando llegué al lugar donde él estaba, estaba con otra mina. No sé ustedes, pero para mí es lo más ridículo que se puede hacer, darle una sorpresa a tu novio en un boliche, es decir, en una discoteca. Estaba con otra chica, la sorpresa te la dio a ti. Sí, es el famoso cazador casado, prestador de sorpresa sorprendido, también. O el novio que estaba con otra mina en un boliche, ¿no? Hacemos una reconstrucción del hecho, ajá, ¿no? Imagina por nosotros, o sea, a lo mejor no se ajusta en realidad, ¿no? Plenamente a lo que pasó. Pero Romina le dijo al novio, no voy a ir a bailar porque, me duele acá. Dijo, sí, ¿no? Y el novio le dijo, sector de su cuerpo. Claro, marcamos un sector de su cuerpo. Y el novio le dijo, no, si vos no vas a bailar, yo no me muevo de casa. No, vos andá, gordo, porque vos necesitás salir. Y aparte, yo no te quiero arrastrar así, ser como un peso para vos. Y le dijo, no, mi amor, yo me quedo contigo cuidándote la parte del cuerpo. Ve tú. Y entonces, bueno, está bien, haré un sacrificio, dijo el novio. Ajá. Y se fue a la disco. Claro. Y ella dijo, lo engañé. Era todo para que se reaburra y estuviera ahí sentado escuchando música y dijera, ay, mi novia, ¿dónde estará mi novia? Entonces yo le caigo, ¿eh? Claro. Y entonces, nada, ella pensó, se puso de re chingona y salió así para la disco. Ajá. Y cuando llegó, nada, ya estaba como celebrando el novio y otras cosas. Sí. Pero bueno, así que Romina, sí, coincidimos que la situación es ridícula para ti, que se te debe haber caído hasta nada, hasta el ego, ¿no? Y la de tu novio, una situación impresionante. Romina sigue diciendo, busco para el mundo paz. Para mí, paz, esperanza. Para mi ciudad, tolerancia. Para mi familia, tranquilidad. Para mis amigos, aceptación. Y para mí, busco paz, esperanza, tranquilidad, aceptación y mucho amor. Ahora entendemos por qué el novio de Romina prefiere ir a bailar solo. Totalmente. Porque dice, bueno, ya deja de dibujar kitties en la pared y vete de aquí. Bueno, Romina, un beso y a toda la gente que nos escucha ahí en La Rioja, Gabriel de Houston. Hola, Gabo. Conocidos prácticamente por todo el mundo, sí, podríamos decir. Nos manda aquí una especie de sucinto, ¿cómo decirlo? Ficha técnica de lo que es ALF. Habíamos preguntado por esto. Sí que sí. La única pregunta en realidad era saber cómo se llamaba la familia que lo había albergado. Sí. ¿No? Y él no solo nos manda este dato, sino muchos más. Gordon Sonway era el nombre original de ALF, que viene de Alien Life Form, ¿no? Forma alienígena. Gordon Summer, ¿no le suena a Sting? Sting se llama Gordon algo. Gordon, ¿no? Summer es un gordo de verano. Es un gordo de verano, exactamente. Bueno, un gordo de verano era que venía ALF. Dice, la familia eran los Tanners. Willy. Los Thundercats. No, los Tanners. Familia Tanner. Típico gringo imbécil aburridor. Kate, mamá, tibia, pero que ni quita ni pone. Lynn. Me recuerdo a Lynn, ¿no? Media puta ella, pero con los pelos ochentosos. Y Brian, el niñito, ya no tengo nada contra él. Y por ahí había un gato suertudo y nunca voy a tener nada contra un gato jamás, dice. Por otro lado, ALF nació en octubre. Bueno, ya, ahí estamos. El que quiera saber datos sobre ALF, los tenemos todos, Hasta que, nada, lo que quieran, A mí me gustaba cuando decía, ¡concha! Sí. Jamás dijo ALF. No. Yo no vi ningún capítulo. ¿Decía así? Sí. Bueno, está bien. Cámara y decía, ¡concha! Sin embargo, aquí a Gabo no le gustaba ALF, No era de lo que más le gustaba. Un abrazo, dice. Menos mal, si no nos mandaba la biografía completa, más las tres Biblias Sí. Hace todo completo. Igualmente llegó muy completo esto, inclusive con una fotografía que da cuenta de que ALF estuvo de copetes con el niño elefante. Energía pura. Bueno, William de Caracas, Venezuela, dice, mamá, ¿cómo es que tú eres blanca, mi papá negro y yo soy amarillo? Y la mamá responde, no jodas, hijito, si supieras la fiesta que hubo aquel día, agradece que no ladraras. El genio dice, me has liberado y por ello te concedo tres deseos. Aladino dice, revive a mi madre. Y el genio, imposible, no soy Dios. Aladino entonces dice, tumba a Chávez. Y el genio, verga, ¿cómo dijiste que se llamaba tu madre? Claro. Era como más fácil el trabajo, ¿no? Y continúa con el último, el cierre de este espectáculo que nos trae William desde Caracas, Venezuela. El novio le dice a la novia, mi amor, pero tú no eres virgen. Y ella responde, ni tú, San José, ¿vinimos a tirar o a armar un pesebre? Claro, hermano. Claro, preguntas en los momentos no indicados, ¿no? El maleante de Orange, California. Lo más ridículo que hice fue una vez que fui a un concierto rock pesado, Hard rock. O sea, la gente estaba como densa con todo y arriba del escenario, sí. Sacudiéndolos. Claro. Claro, bunching, spunching, tirándose desde arriba del escenario, golpeándose, pogo, piña, karate y ahí todas esas cosas. Y estaba el maleante, dice, y como no me dio tiempo para pasar por mi casa para cambiarme, fui de saco y corbata. No, al llegar al concierto me dejaron entrar por otra puerta. ¿Quién entra a un concierto de traje y corbata y saco y todas esas cosas, señor Lagartija? La respuesta es simple, la gente de la discográfica. Claro. Que es toda muy hippie, muy, muy artista, muy de mierda, pero nada, lleva así su figura. Y dice, pensé que era una puerta de servicio, pero resultó que me confundieron con uno de los ejecutivos discográficos. Perfecto. Evidentemente. Cuando averiguaron que no era yo, esa persona me mandaron a la mierda. Dijo, no sé por qué. Está mal. Sí, porque claro, lo juzgaron primero por la apariencia. Lo tienen que dejar. Y luego ya, si te equivocaste, sigue la equivocación hasta el final, güey, ¿no? Porque acá está el señor, justamente, Timberline, por Gale, que era el nombre de dueño la discográfica. Dueño de CC Affair. Ese es el señor Timberline de CC Affair. Y el maleante la cagó porque dijo, ¿qué Timberline y mierda? Yo soy el maleante de Orange, California. No, se hubiera mantenido callado. Claro. O no, a lo mejor no dijo nada, pero llegó el verdadero señor Timberline. Ah, póngale. Ahí tiene que decir. Claro. Saquen a este impostor. Claro, saquen a este impostor que el señor Timberland soy yo. Exacto. Y nada, cuando te quieres dar cuenta ya se terminó el concierto, ¿verdad? Dice, pero no me importó, pues ya me había puesto hasta las chanclas, dice, borracho. Eso fue lo más ridículo que hice en un concierto. Sí, es verdad. Para mí lo echan por eso. Claro. Si el señor Timberland no se puede poner tan pedo, si es el que tiene que contar el dinero que factura el grupo. Estaba tirado bajo una mesa. Claro, diciendo que toque nota, que toque nota. Bueno, estoy buscando el número telefónico de una chica que conocí en el centro comercial. No lo encuentro por ningún lado. Lo que temo es que mi perro se haya comido el papel. Bueno, debes ir al lugar donde pierdes las cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, a lo mejor al centro mismo comercial y tratar de reconstruir el momento en que ella te dio el teléfono. A ver si se cayó ahí. Sí, a ver si se cayó ahí, o a lo mejor encuentras otra dama que te da otro teléfono y ya al otro pasa la historia. Acá hay una, ¿no?, que te quiere pasar un teléfono. Sí, ¿quién le quiere pasar un teléfono? Esta. Llama, a ver qué te... Sí, ¿atenderá alguien ahí? Yo me dije, esa persona, no sé, debe estar así como histérica, ¿verdad? Javier es de San Salvador de Jujuy, Argentina, y dice, estoy buscando contactos eróticos justamente con fotos y novedades porno de mujeres, y ¿por qué no fotos asquerosas para que me las envíen a mi mail todos los días? Muchas gracias. Luego te arrepentirás. Sí, luego te arrepentirás, dirás, ya basta. Bueno, pero ahí te mandamos. Y después empezó que si los perros se mean, cosa que mis perros... No se ha meado de la vida. Hace 13 años. Nunca meado. En la calle sí. En la calle sí. Porque mis perros no se han meado de la vida. ¡Carajo! Nunca meado. ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿En caso de que el mundo se desintegre? ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Excelente. Ronald llega para decir hola, ¿cómo están, gente? Hola, mi nombre es Ronald de Lima, Perú. Ayer hueveando en la red encontré su maldita nave, la sintonicé y me parece que está súper todo esto. Dice, quiero felicitarlos por sus 601 programa, cuídense mucho y sigan haciendo su labor. Va y salúdenme a la muda que me gusta su caricatura. Ay, si la vieras, güey. Bueno, yo de nuevo, Eugenia desde Hola. Hola, Barría. Gracias, Hola Barría. Muchas gracias por toda esta dignidad, gracias. Sí, gracias por toda esta dignidad, especialmente Eugenia que dice, gracias por leer mis mensajes, les cuento que espero un varón. Ah, es Eugenia, cada vez que llega un mensaje de Eugenia, lo lamentable es que tenemos que reconstruir toda la historia, sí. Porque alguno dirá, espero un varón y ya se anota, ¿no? Ya mándame diciendo, soy el varón que espera. No. El varón que en realidad espera, ya lo ha encontrado y está en Chipre, en los cascos blancos, cumpliendo funciones militares, sí, ¿verdad? Pero ella espera un varón, está en su pancita, ¿eh? No sé, a lo mejor hay niños con va a ser de... varón. Espera la cigüeña, niño, porque todo es como que una abejita y otra abejita hacen la miel, el polen de las flores, y entonces bueno, ya está embarazadísima, ¿no? Y tiene como de 7 meses, ya está, y ya sabe que es un varón. Como madre se toca la panza y dice, para mí que es un varón, y es un varón. Y entonces dice, bueno, les cuento que espero un varón y se va a llamar Patricio. Patricio, bueno, lo eligió David Reed es el marido. Exacto, que está con casco diciendo paz, loco, paz, ¿no? Porque, sí, bueno, función de paz, lógicamente, ¿qué va a estar haciendo? Dice, antes de irse, ah, qué lindo esto, ¿no? David es de, bueno, es militar, claro, lógicamente, sí, ¿qué vamos, sí, a hacer? Sí. Se fue y dijo, claro, por más chingón que sea, es milicazo. Entonces dijo, bueno, ponele, Patricio, apagá la luz cuando, sí, anochece y volvé a las 4 de la tarde. Dejó todas las órdenes marcadas. Le dejó pegadito en la nevera, claro, en un imán, le dijo, si es varón, que se llame, claro, Patricio. Si es mujer, sí, tanto. Yo me voy porque no tengo más tiempo, tengo, sí, que, sí, estar, sí, en Chipre dentro de 2 horas, así que bueno, acordate, ¿eh? Y se fue. ¡Saludos! ¡Carajo! ¡Voy pa' tierra! ¡Chancho al agua! ¡Mira a la derecha! No, esas órdenes que dan, ¿no? No se entienden mucho las órdenes. Es como, no, un lenguaje militar castrense, como se corresponde, que yo, por ejemplo, si digo... Ellos hacen algo, sí, sí, ¿no? Sí, porque entienden, sin duda, como, sí, es una comunicación extraña. Tiene que ver, a lo mejor... pescan un surubí. Y pescan un surubí. ¡A la pesca un surubí! Y se van todos con sus cañas, ¿no? Exacto. Fabuloso. Bueno, y ahí está. Dice, bueno, le pones Patricio, yo me tengo que ir, y se fue. Y lo eligió David antes de irse, obviamente, por los redonditos. Ah, Patricio por Patricio, ah, Reyes, un redondito de ricota. Ricotero. Claro, lo cual es extraño. Es, ¿no?, el militar más raro que yo, sí, vi, sí, en mi vida. Para mí que se alistó en la fuerza, sí, por sueldo, obra social y esas cosas, como, ¿no? Como los latinos en Estados Unidos. Claro, claro, es que lenta. Lenta, pero así no. Tiene unas fuerzas armadas ricoteras. Claro. Estaría más chingón, ¿no? Bueno, obviamente por los redondos. O sea, que va a ser ricotero de alma. Claro, al pibe no le queda otra. No. Lo peor es que los redondos de ricota ya se disolvieron. Sí. Es decir, trabajo solista de Sky Bell, hizo trabajo solista de Niño Solari, que todavía se espera, ¿vio? Así por años. Pero cuando el niño tenga 14, 15 años. Le va a pasar como a Homero cuando tenía el tatuaje de Grupo Estrellitas. Era horrible, ¿no? Igual le va a decir, ¿por qué me llamo Patricio? Bueno, por un grupo que le gustaba Papito. Y Papito, nada. Claro. Vamos, Papito está viejo. Bueno, ahí está entonces. Bueno, dice, pero los redondos están buenos. Dice, y por el patrono de la cerveza. Aquí hay una como difusión, ¿no? No, Patricio en realidad es San Patricio, el patrono de Irlanda. ¿No? Ah, claro. Y por ende. Por ende que está bien, ¿no? Porque ¿qué otra cosa es Irlanda que además, sí, de un país que ha dado buenos poetas, buenos escritores y buena cerveza? Así que ahí está, el patrón de la cerveza. Dice, bueno, como les digo, siempre siguen así, saludos a Chipre. Ahí está David, lo estamos saludando en estos momentos. Sí, sí. De parte de Eugenia, que está en Olavarría, y que espero que pronto estén juntos, che. Van a ser, sí, van a decir, mira, esto es Patricio Reyes, un redondito de ricota. Y Papito, y este es tu padre. Papito está en Chipre todavía, no, vamos. No. Bueno, quiero felicitarlos por sus 601 programas al aire. No hay duda que ustedes nos alegran el día. Reciban un gran saludo. Y como dijo alguien alguna vez, esperamos que este programa dure mucho para mucho más. Felicidades, chicos, del Maleante de Orange, California. Infaltable. Gracias, Maleante. En todo este tipo de actividades. ¿Qué onda, chicos? Les saluda el Maleante nuevamente, bueno, perdón. Maleante. El Maleante hace como 2 meses que no aparecía. Bien. Y vino así con una artillería. Vamos a esto. Es directamente el padre muy preocupado porque sus feligreses estaban llegando muy tarde a misa. Pregunta, ¿verdad que ustedes están viniendo tarde a misa porque se quedan viendo el Chapulín Colorado? Póngale. Pregunta el padre, ¿no? Bueno, que levante la mano el que viene tarde por ver el Chapulín Colorado. Y todos los miembros se quedan viendo, ¿no? Como diciendo, claro, ah, padre, sí, por favor. Entre sí como perplejos, ¿no? Miran unos con otros porque han sido descubiertos de la revelación del sacerdote, ¿me entiende? Sí, sí. ¿No? Todo, pues, y dice, y como no podían ocultarlo, más uno, ya no estoy entendiendo el chiste una mierda, pero no importa. Dice... ¡Está buenísimo! Espérense ahí, ¿eh? ¡Vamos todos de vuelta! Está bueno. ¡Vamos todos de vuelta! El padre muy preocupado porque sus feligreses... ¿Y están viendo el Chapulín Colorado? No. Vamos de vuelta. Ustedes no vienen, llegan tarde a mesa porque estaban viendo el Chapulín Colorado, ¿eh? Me parece que estaban viendo el Chapulín Colorado. No, y nadie levanta la mano, ¿no? Todos esos los boludos dicen, no. Y como no podía ocultarlo más, uno desde el comienzo levanta la mano, porque ese es pecado mentir, le voy a levantar la mano al padre. Entonces el padre lo mira serio a los ojos y le dice, ¡ja! ¡Lo sospeché desde un principio! El padre también lo veía. Lo que no sabemos es cómo el sacerdote hacía para llegar temprano. Si estaba lo grababa. Ah, lo grababa, qué chingón, ¿eh? Padres con video grabadora. Mis antenitas están detectando la presencia del enemigo. Soy Jess Barza de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, y les quiero felicitar por su programa tan chingón. Aquí en La Chamba todos los escuchamos y nos cotorreamos con sus babosadas. Están cabronas. Bueno, especialmente quisiera decirles al cabroncísimo, nerviosísimo, que ando por mi equipo de Los Amores de los Pueblos. alumnos de la UNAM, a los cuales quiero mandarles un gran saludo. Ah, claro, y dice, la final del fútbol contra las Chivas. Bueno, ya ha pasado eso, ¿eh? Claro, no empecemos con las cosas del pasado, son las cosas del pasado. Estará Eliomar mañana, si es que llega, para comentar todo lo sucedido con el campeón mexicano. Hola, gente, la María Tijuana, se escribo para felicitarlo por el programa 601. Sean sinceros, ni ustedes lo pueden creer, ¿eh? ¿No? En verdad, se lo merecen, dice. No me presento y les digo cómo fue que los conocí, simplemente porque cada vez que lo hice, a los 35 mails anteriores, dice, que les mandé, y ustedes sin ningún problema los utilizaron para hacer tiritas de papel para la chucha del mico, dice. La chucha del mico, no, la cucha del mico. Me expresé mal. Dice, en otro asunto, no menos importante, por lo menos para mí, les cuento que en esta semana estuve encontrando gente que me habló de lo bien que estuvo el gobierno militar justificando sus acciones con la frase, esa gente que todos dicen que desapareció, es que en algo estaría. La verdad que luego de ese momento me cansé de discutir, ya que me parecía que cuanto más lo hacía, más se esmeraban en buscar todo tipo de defensas carentes de sentido. Y para colmo, en sus caras se esbozaba una sonrisita. Bueno, sé que este es un programa de festejos y todas esas cosas, así que no les voy a arruinar trayéndole nuevamente el tema de los militares. No. El Cuervo desde Madrid comunica esto. Y bueno, depende de dónde estés parado, ¿verdad, Cuervo? Yo qué sé, yo con esa gente simplemente no discuto. Hay que ver, está ese famoso dicho de que discutir con un imbécil puede confundirte con uno de ellos. Así que, nada, está bien. Yo lo que estoy seguro es una cosa. Bajo gobierno militar, este programa no existiría. No. Y seguramente bajo gobierno militar, las personas que están detrás de los personajes que están hablando frente al micrófono pasarían a formar parte de la lista de, por ejemplo, los 30.000 desaparecidos. Sí que sí. ¿Verdad? Digo, porque hay que tener en cuenta también lo que es un gobierno militar, porque todos destacan, no, porque los gobiernos militares, la seguridad, la mierda, o sea, la en la calle, pelotas. Te podía chupar cualquier, nada, sí. Y ahí quedabas, qué sé yo, me pone un tanto áspero este tema, y está bien, o sea, el Cuervo, hay que saber con quién se discute, nada más, sí. O sea, gente, está bien que uno también trata de, a veces, orientar cierta opinión que ve un poco aterradora, ajá, como cuando llega un antisemita, o llega un fascista con sus teorías y sus mierdas, o llega alguien que está no a favor de la diversidad sexual y comienza, no, porque los gays, y no, porque, y bueno, todos basados en unos falsos estamentos, sí que sí, y haciendo gala de, bueno, una limitación cerebral bastante importante. Por lo tanto, uno a veces, nada, dice, puta, este es el mundo, vamos a tratar a esta gente, traerla para que... Pero uno está siendo egoísta también tratando, exacto, de que piense como uno. Así que bueno, están esas dos vertientes de la famosa, como comentamos siempre aquí, incertidumbre humana que tiene que ver a la vez con dos fuerzas que están en tensión permanente. Bueno, tiendo la mano o no tiendo la mano porque no se merece que le tienda la mano. Y ahí estamos en esa especie de bicicleta de hámster donde estamos dando vueltas constantemente. Lo importante es que tengamos claro lo que nosotros pensamos y actuar en coherencia con lo que pensamos. Sí que sí. Porque luego está el que habla y que dice muy chingo, no, porque no, esto fue realmente terrible, qué sé yo, y luego mete la cabeza debajo de la tierra cuando llega algún momento de incertidumbre. Gracias, Cuervo, igual por tu mensaje, y nada, no te pongas mal, porque sé que hay muchas personas que en este sentido, nada, se ponen mal, ¿no?, al ver esta estupidez del otro lado. Un abrazo, Cuervo, ahí en Madrid, ¿eh? Ahora tengo al Güero de León, Guanajuato, que dice, hola, ¿cómo están? Saludos desde León, México. Lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre sería así ir a buscar a todos los cabrones de mierda que me hubieran hecho algo en la vida y darle una patada en el culo. Bueno, felicidades por su programa, está chingón de poca madre, ahí nos vemos. Y ahí está el Güero esperando en León, Guanajuato, México, agazapado para un día antes de que el mundo se desintegre, activar la venganza. En caso de que el mundo se desintegre, podría considerarse un gran éxito. Pero no somos tan optimistas. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. ¡Cue, cue, cue! Nos vamos ahora para Chihuahua. Saludamos a Florencia, que después de 13 años de no vivir en Córdoba, sigo extrañando igual, sigue siendo la licenciada Florencia Piedras Gruri, a la que le mandamos un abrazo grande, y ahí la tenemos. A la licenciada. Sí, licenciada, por favor, dígale, licenciada. Gustavo es de Huancavelica, esto es en el Perú, dice lo más ridículo, dice, no, nada, nada, aló, chao, bueno, ya me voy, ahí está, bueno, sí. Ha sido ridícula su intervención, es una ridiculez. ¿Y qué onda, chamacos? Se saluda desde Monterrey, México. Les cuento que me cago de la risa cada vez que los escucho, por más que no me quiero concentrar en mi trabajo, pues no puedo. Se la bañan, dice, con cada cosa, amigo, que dice. No nos echen la culpa a nosotros. Bueno, sí, es amiga, le aviso que es Rocío, no, perdón, por las dudas. Perdón, Rocío. Se distrae por otras cosas, en realidad. Exacto, y nos echan, te estás mirando ahí a toda la gente que está trabajando, que le atrae. Y te cagas de risa. Claro. Somos en realidad el chivo expiatorio de muchos. Exacto. Que dicen, no, me río por esto, me río por esto. Y hay que ver esas en caras, estás, ¿no? Estás riendo de tu jefe. Dice, bueno, échenle ganas y sigan así, locos. Ojalá tengan chance de leer este mail. Saludos, Pinkies locos. Y los dejo que estoy hasta la queque de trabajo. Bueno, vas a estar hasta la queque si sigues escribiendo mensajes a programas de radio. Nada, se te va a acumular. Dice, adiós, Ivette, postdata. Saludos a Fercho, que lo adoro, Rocío. Bueno, ahí tenemos la razón. Exacto. La razón está de enamorado. Por qué pierde tiempo en el trabajo. Porque está pensando en Fercho. Claro. Fercho debe ser un truán, un ruim, un vil, un Fercho. Rubicundo. Un rubicundo. Póngale. Y eso está, ah. Y eso está, habla Excel y, ah. Y tienes que llevar estas planillas, ah. Y estoy, ve la cara de Fercho por todos lados. Sí, sí, lo sí, cual sí. No es saludable. Así que bueno, Rocío o Ivette, porque ya no entiendo de dónde vienen las casillas de correo. ¿Quién firma los mensajes? Muda es un desmadre, ¿verdad? La muda afirma con la cabeza como diciendo, yo tampoco entiendo, nadie entiende aquí qué va a ser. Hola amigos de la Marina Tijuana, somos Martín y Diego, alias DJ Caos y el perro. Soy de Olavarría. ¿Cómo es? Me nombra dos personas y soy de Olavarría. Forman uno. Claro. Es como el poder de los gemelos fantásticos. Actívense en forma de DJ Caos y perro. Póngale. Y su perro. Bueno, no sé. Puede ser que los dos actúen sobre una misma cuenta de mail o los dos actúen sobre una misma persona. Entonces, cuando soy de Olavarría es la cuenta de mail que está diciendo soy de Olavarría. Claro, la cuenta de mail, póngale. Ah, y ellos utilizan la misma cuenta de mail para... Exacto, para comunicar. Bueno, como cuenta de mail, soy de Olavarría. Póngale, dijo, ¿no? Sí. Y dice, les escucho hace más o menos un año, dice la cuenta de mail. Claro, ¿no? Sí, dice, sí. Quería mandarles un abrazo gigante a la distancia y muchísimas felicitaciones por los 601 programas. La verdad que da gusto que gente como no sé qué, y es que es bárbaro y que todo es una maravilla, ya se han puesto pedo, nos abrazan y nos dan besos en el cuello. Yo, Martín, operador de radio, así que un saludo a mi compa, el Capitán Vinilo. El Capitán Vinilo afirma con la cabeza como diciendo, los he recibido. Dice, ¿qué pasa que no sale más al aire con sus super comentarios? Ya echa tanto la hueva que sí, y ganas, ¿no? Hay decir, dice, Capitán Vinilo, ¿algo que decir? Y nos mira hasta... No voy a decir con odio, somos compañeros aquí, pero... Bueno, dice, ambos somos administradores de red. Aquí volvemos, pasamos de ser uno a dos nuevamente. Claro, sí. Se duplica la cuenta de mail y se transforma en DJ Caos y el perro. Dice, somos administradores de la red. Así que no jodan porque les cortamos la red. ¿Eso es lo que es un administrador de red? Imposible que puedan cortar la red. Entonces, a ver, córtame la red. A ver qué tú te crees tan chingón. Bueno, pues son gente de temer, ¿no? Sí, sí, sí. Igual están como en el tema. Bueno, saludos al mico. Sí, tenemos el mico. Sería así como una lucha de los Power Rangers, ¿no? Póngale, claro. Sí, el mico contra DJ Caos y el perro. Pero son dos ellos, aunque activan por una cuenta de mail. Tú tienes más mico, ¿no? Sí. Bueno, que el niño elefante le siga iluminando y sigan así hasta los mil no paramos, dice. Y como dicen algunos de los habitués, aquí estamos, cabrones, DJ Caos. Ah, ahora firma uno solo, que póngale, es DJ claro. Caos, vuelve a ser una sola persona. Bueno, un abrazo, chicos, ahí en Olavarría, ¿eh? Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Hola mis panas, tijuaneros, chingones, saludos a todos, en especial a la buenotísima de la muda. Es William de Caracas, Venezuela, qué de pinga. Hola, William. Van por el 601 programa, los felicito, sí, sí. Sigan echando bola, que cada día están, bueno, cosas maravillosas que dicen de nosotros, pero nada, el que esté escuchando este programa dirá, pero es tan maravilloso. Esto es una mierda. Es verdad que, no, el programa, no sé qué, pero para mí es una mierda. No les crea. Tiene razón, o sea, lo que pasa es que generalmente uno se comunica de buena onda porque lo que está, no sé, dice, ah, qué bueno, ojalá sí. Digan esto y está nada, escribe. Claro, sí. Toda la gran cantidad que dice, ¿y esta mierda cuándo la van a levantar del aire? Esa no se comunica. Sin embargo, hemos recibido críticas, las cuales agradecemos, súper constructivas. Empezaremos a construir a partir de esas críticas una especie de torre gemela, pero sin su gemela. Es una torre sola. Una torre sola. No, sí, claro, sí. No tenemos para tanto. Adar Fernández de Caracas, Venezuela, dice: hola, amigo del espacio. El viejo Adar Fernández. Sí, sí. El viejo Adar Fernández, que ha sido abuelo. No le diga viejo. Es que ya está abuelo, sí. está gagazo. Se olvida. olvida las cosas, dice 120 veces lo mismo, dice, ¿saben que tuve una nieta que se llame Gabriela? Ya lo sabemos, querido amigo, sí, es un profesor, es verdad, y muy querido por nosotros allí en Caracas, Venezuela. En caso de que tengan la oportunidad de ver este mail, reciban un saludo amistoso. Primero las damas, la muda, el pirata y la lagartija. Y, ah, no, y la gartija. Ah, no claro. Sé qué ha hecho. Está chistoso, Adero, el día de hoy. Dice el capitán Minili y el popular Mico. Bien, ustedes han llegado a los programas 601, Adero, perdóneme sí. Que te corrija. Y yo estoy contento de que así sea. Eso quiere decir que han luchado y alcanzado una meta. Sigan luchando y alcanzando metas. Hemos alcanzado una meta y no sabemos qué meta es. Pero está bien, ¿no? Está bien, mete sí, y ponga, sí. Dijo uno. Y bueno, y los que lo pueden escuchar, tomen este ejemplo. ¿Qué ejemplo? Este ejemplo, ¿verdad? Este ejemplo. Yo creo que el ejemplo aquí es el mico, sin ningún lugar a duda. El mico... Claro, el mico, pero rebelado contra el sistema diciendo, merezco más. Y bueno, mico, tú lo has dicho más de una vez. Es un ejemplo. Aquí no tenemos con qué. Es un ejemplo. Y vas a empezar a disparar láser. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. En estos momentos el radar de la María Tijuana está detectando una especie de acercamiento que no a mí que es un pulpo volado. No logramos divisar bien qué es, pero Mico, ¿lo tienes ahí en control? Capitán Vinilo. Ábrame la puerta. ¿Estoy tarde? Hola. ¿Cómo estás? ¿Quién eres tú? Te ve bien. ¿Llegaste tarde también? ¿Cómo te llamas? ¡Campanita! ¡Carajo! ¡Eres tú! Ah, mucho gusto, soy Kevin Galdame de Hartford, Connecticut. ¿Quieres entrar? Ah, ok. Déjame tocar la puerta de nuevo. ¡Ábrame! ¡Ah, déjalo pasar! Sí, deja pasar a Kevin Galdame, pero sí, deja por la campanita no. Todavía. Bueno, Kevin, has llegado... nunca llega tarde en esas cosas. Lo que pasa es que hay poco chupe ya, ¿eh? Pero hemos guardado para ti. Hemos guardado para ti, querido Kevin Galdame. Desde Hartford, Connecticut, nuestro amigo salvadoreño. Sí, gracias. Yo no sé si es amigo de campanita o en el momento hizo así como... Se encontraron ahí nada más. Sí, no nada más, ¿no? Hay como una relación, vinieron juntos. No sé, ¿vendrá siempre con Kevin? Si no va, hay que hablar con él. Ah, claro. No sé, ahí estaba... Hace frío en el espacio, ¿verdad, Kev? Sí, déjalo pasar mudable en la puerta, por favor. Bueno, aquí desde Salta, la linda llega la Pelu, dice hola. Hola, Pelu. Desde Salta saltando de la alegría porque llegaron a los 601 y largué más de 601 carcajada con ustedes. Y este fin de semana fue puro festejo desde el miércoles, ya que es doble festejo porque fue mi cumple. ¡Ah! ¡Feliz cumple! ¿Hemos cantado feliz cumpleaños a la Pelu? Creo que no. No me acuerdo. No, de la fiesta para atrás casi no tengo recuerdos, claro. Pero bueno. Nada, vamos a hacerle un hardcore. Para ella. Sí. 1, 2, 3, va. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas. Para Santa la Linda. Que los cumplas feliz. Pelu. Y ahí te ves, Pelu, ¿eh? Bueno, dice, güey, los requiero. Bueno, ya está pedota, ¿no? Ha bebido durante el fin de semana y le agarra el cariño etílico. Silvicio desde Toluca, muchas gracias, amigo, por todas las cosas que nos dice ahí nuestro querido hermano tolucaño, capital del chorizo. Y bueno, hola, gente, allí en la nave, ¿cómo están? Hola, gente. Antes que nada, felicitarlos por los 601 programa. Yo les mandé un mail otra vez preguntándoles cómo carajo hacían para grabar un programa en 7 megas. Ah, póngale. Y, claro, conseguí bajarlo a 50 megas, de 50 megas que dura a 20 megas. Perfecto. Bueno, seguimos insistiendo. Bájale la calidad. Hermanas de calidad. No, bájale la calidad. Ustedes hermanas me dijeron de calidad. Que bajando la calidad, cosa obvia. Ah, cosa obvia. Ah, ¿cómo sí. sabemos de todo esto? Bueno, está bien. Ya está, Mico. No te preocupes. Cosa no obvia. No ayudaremos más a nadie. Trata de no manejar obviedades. Porque ¿sabes a lo que recuerdas, Mico? Por ejemplo, cuando compras un electrodoméstico, póngale, y dice, si no funciona, verifique primero si está enchufado. Claro. Oye, güey. Claro, y tú te enojas, es cosa obvia. Y no va que te va, que no está te fijas, no está enchufado. Así que bueno, cosa obvia. Y sigue así, dice, bueno, tiene 20 megas, que sigue siendo mucho para mi proveedor. Es mucho para cualquiera. Y dice, de todas formas, le voy a plantear al autor de la página. Bueno, no me interesa que le plantee, plantee las cosas, bien. Pero nada, nosotros desde aquí, intentando. La única recomendación que tenemos es baja la calidad, baja la calidad, baja la calidad. Y esas cosas. Bueno, desde ya los dejo un gran saludo y mándele un saludote a mi novia Perla, cosa obvia. Sí. O sea, lo que tengo una novia y la saludo. Y le mando se llama saludos, Perla y le mando Perla y le mando saludos. Saluda a Perla, entonces. Perla, te mandamos saludos. Perla, ¿sabés quién te manda saludos? Gustavo de Córdoba, Argentina. Así que eso, bueno, saluden Zen. Saluden Zen es como saludarse con un om. Ah, claro, con es interesante, zen. Un saludo claro, tántrico. Edgar es de Bogotá, Colombia, dice lo más ridículo. Para mí es el sexo virtual, dice Edgar. Es ridículo, porque uno se toca, uno la pasa bárbaro y uno encima después no tiene que andar conversando y buscando temas de conversación. Claro, sí. O sea, tiene sus beneficios, pero nada, es ridículo, dice Edgar, mientras está buscando páginas que le acerquen al sexo virtual. Edgar vuelve a decir, estoy buscando a Jorge. Jorge es alguien que ha perdido, Edgar. Ajá. Esperamos lo encuentre. Sí. Y nada, ahí está. ¿Qué hay, tripulantes? Pues nada, más para saludarlos y felicitarlos por los 600 de un programa, aunque yo no tengo tanto de compartir con ustedes, creo que no por nada han llegado al número de programas. No, sí, no por nada. Exactamente. O sea, llegamos al programa 601 porque lo hemos hecho 600 veces antes, ¿no? Póngale, sí, una de las cosas. Bueno, saludos y a todos nuevamente, muchas felicidades. Atentamente el Rojas, al que le mandamos un abrazo y me está titilando ahora una zona. Esta zona del planeta Tierra queda en México. Queda exactamente en el estado de Cancún, Quintana Roo. En el estado de Quintana Roo. Y es Cancún, efectivamente. ¡Vamos para allá! Hola, hola amigos de la María Tijuana. Los saludan Kenny y Balán, alias de Arnémesis, desde Cancún, Quintana Roo. Estamos aquí para felicitarlos por sus 600 programas y decirles que se la pasen chido el día de hoy, que haga chupe y pachanga. Les deseamos más éxito, les deseamos más salud, porque esos días han estado cabrones. Y que se la pasen de huevos. Hoy es su día, disfrútenlo. Tómense el fin de semana. Vayan a tocarse a algún lado. ¿Por qué no se pueden tocar en la nave? O sea, pueden tocarse donde quieran. Yo en este momento me estoy tocando, ¿verdad, Kenny? Y se queda callado. Y no te da pena, ellos ya saben que me toco. Bueno, está bien. Se despide de Arnémesis. Y Kenny, ay por Dios, tengo que educar a esta mujer. Nos vemos pronto, ¿ok? Suerte, ¿eh? Ustedes pueden. ¿Vamos a seguir chingando? No te rías, por favor, ayúdame con esto. ¿Qué? Hija, no puedo creer que estés así. ¡Ay, hijo de puta! ¡Mató a Kenny! Es cierto, no hablaba Kenny. ¿Qué pasó? Solo es unas sonrisas de fondo, dice. Oh. Bueno, esperemos que Kenny esté bien. Bueno, le mandamos un abrazo a los queridos amigos aquí presentes, a Dark Nemesis y, sí, a, sí. Y a Kenny, que así que bueno, nada. Sí, chicos, nos estamos tocando. De hecho, hemos hecho todo este programa hasta el momento tocándonos. Generalmente es buena así la comunicación kinésica que le dicen, ¿no? Miguel Ángel dice, hola, soy argentino y quiero mandar un saludo a Joaquín y Tomás de la ciudad de La Plata, Buenos Aires. Muy bien, Joaquín y Tomás, son estos momentos saludados por Miguel Ángel. Felicidades, cábulas de la María Tijuana. Saludos a todos por allí, felicidades por cumplir 601 programas. Y aunque no escribo frecuentemente, estamos a la pendiente de todo y cada uno de los programas. ¡No me baje los brazos, pendejo! Dicen nuestros amigos. ¡No me baje los brazos! ¡No me baje los brazos, pendejo, ¿no? Vamos todavía a los Beverly Juárez y el sindicato del punk rock mexicano. Saludos, amigos, espero que, hablan mucha doctrina por mucho rato. Desde El Salvador, su amigo Abdul, que nos saluda. Bueno, gracias Abdul y gracias a los chicos de los Beverly Juárez, sí, una sí. Buenísima banda de punk rock de allí de México, lógicamente. Pero nada, esto de no me baje los brazos, pendejo, es como comienza también sacando una parte de audio de un famosísimo boxeador argentino, un tema de 2 minutos, ah. Exactamente, piñas van, piñas vienen, De ahí, no me baje los brazos, pendejo. Usted tampoco me va a hacer me baje los brazos, pendejo, Ahí está. Hernández Santa Fe, Argentina, dice, hablando explícitamente que haría, tendría sexo con la primera mujer que se le cruce, digo, no sé. Ah, está bien, Muy interesantísimo, Hernán, gracias. Mierda, pana, felicidades por su programa. Saludos a mis panas, el pirata y su archicompañero, señor Lagartija. Mierda, díganle a la muda que tenía abandonada. Dice, felicidades al Mico por su espectacular programa. Felicidades, panas. Disculpen que no les había hablado antes, pero que estoy siempre con ustedes, mis panas. Lenin Antonio Escalona Rodríguez, allí en Venezuela, le mandamos un abrazo. Felicidades a ti también. Sí. Javier es de Reconquista Argentina. Dice, lo más ridículo que hice fue una vez que me había rechupado, es decir, estaba borrachín. Dice, y no había levantado ninguna mitad en el boliche. Bueno, son mensajes interesantísimos, ¿no? Que llegan con este programa. No sé qué hizo. Culo. Sí, se metió un dedo en el culo y se fue para el colegio. Y en el colegio, entonces fui al colegio para presenciar una clase, porque todo, para ver minitas buenas. O sea, la vida de él es ver minitas buenas. Póngale, o sea, Javier, defínete como persona. Soy que veo minitas buenas. Sí, y si no me deprimo. Y si no me deprimo. Y la cuestión es que estuve hablando con el director para que me permitiera. O sea, le fue al director de la escuela, borracho, al director. No sé si borracho, ya se había, estaba sobrio. Y dijo, señor director de la escuela, todo esto para que sea un poco más gracioso, imaginemos toda la situación, él con un dedo en el culo, ¿no? Sí. Claro. No olvidemos eso. Es más, imaginó también al director con un dedo en el culo. También, ¿no? Sí. Entonces los dos se miraron y el alumno le dice al director, no, ¿me permite que presencie una profesora? ¿Con una profesora? ¿Que lo haga con una profesora? Y nada, no me permitieron, ¿no? Porque, claro, no, está bien. No, está fantástico, realmente. Entonces agarró un par de tizas y también se las metió en el culo. Sí, y se fue para la casa. Feliz, sí. Y cuando llegó a la casa, ¿qué es todo eso en el culo? Y bueno, me aburría. Hola, mis voladores interestelares de la Marina de Tijuana, les saluda Cachalito desde Gualeguaychú. ¡Ah, grande, Cachalito! Nuestro querido amigo Cachalito, le mandamos un abrazo grande ahí a Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina. Dice, y 601 programa, y 601 más carajo, pero saludos. Y postdata, un premio para mí, dice, bye, un premio para vos, Cachalito. Un premio, un reproductor te pongo. Caradura, un reproductor te vamos a... Mirá, soy el del smoking rosado, no sé si me alcanzan a ver. Hemos visto. Lo que pasa es que disimulamos porque dice, y el de la vincha luminosa, ¿vale? Un abrazo, Cachalito, nos estamos viendo. Hola a todos ahí arriba, dice aquí Fisu de Olavarría, la Fisu. Ya pongámosle el artículo antes para que no entren en contradicciones, Fisu. Bueno, ahí te ves. Cecil dice, hola a toda la tripulación, les escribo para felicitarlos y espero que sigan por un millón de programas más. Con tus. Ah, vamos a estar súper viejotes, ¿no? Un millón de... Este es el programa, un millón, bienvenidos amigos, y esas cosas. Bueno, espero que sigan así por mucho tiempo más junto a ustedes. Besos a todos, Cecix. Ya, campanita. Un beso grande para ti, Cecix, Dice, Alberto, desde Portugal, mañana vamos a machacar a Grecia en la Euro. Qué macana, ¿no? Sí. Esto, porque en realidad, machacar en portugués, machacar quiere decir, vamos a perder 2-1 contra Grecia en la inauguración de la Euro. Bien. Si es así, está correcto, sí, ¿no? Sí. Como no sabemos mucho en portugués. Bueno, saludos, me gustan las argentinas. Pasé una gran noche con una argentina en Madrid. Viva Portugal, viva Figo. Muy bien, viva Portugal, viva Figo, viva Madrid, viva la mujer con la que pasaste una gran noche en Madrid, y viva Alberto y Grecia. Bueno, muchísimos mensajes, amigos. Sí, muchísimos que vienen más retrasados. A Guillermo, a Ninel, a Jeremías, le mando un abrazo bien grande. A Alejandro Amada Arventa Betancur, a Cronos, al Austral, a Gustavo, a Jorge, a Agustina, a Fede, a nuestros queridos amigos, a Cresto, a Beocho, al Ciego Chagarzazu, a Rosquetín, que cuenta el mismo chiste, otro que estamos perdiendo la memoria, una cosa fantástica. Y bueno, todos los amigos que se han comunicado, sepan que ahora se va a equilibrar un poco a Josafat, al Caponi, se va a ir equilibrando un poco a medida que vaya transcurriendo la semana, si es que transcurre, si es que es semana, si es que continúa todo esto. Damas y caballeros, nada más que agregar, salvo que están titilando absolutamente todas las notas en la nave, y yo le pregunto al señor Lagartija, ¿cómo ve la Tierra? La veo delgada. Muy delgada. Bien, delgada. Alta, muy alta. ¡Guau, wow, gustoso! Y tonta, muy tonta. ¡Ay, carajo, es una modelo! Sí, no podía ser de otra manera, ¿no? A veces cuando nos influyen sobre los modelos que debemos seguir, muchas veces no son los que se presentan, ¿no? Pero bueno, así están dadas las condiciones. Carajo. Sufriendo para alcanzar un modelo que es el erróneo. Damas y caballeros, nos estamos yendo por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por lejos, por repos, donde nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Treneu Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. FM Mural. Líder. Radio Ciber. FM Calchaquí. FM Power. En México, GDL Gain Radio. En España, Radio Cero. En Ecuador, Agua Los Cara. En Perú, Radio Rumbo. En Uruguay, FM Siglo 21. En Suecia, Studion. Y el canal 71 de VHF con el cura Fiestero.